Hola, mi nombre es Andrés. En este momento estoy muy triste. Bueno, cuando escucho la voz, escucho el sentir y la intención del otro. Escucho la alegría y la tristeza, el odio, el enojo, la ira, la serenidad, la fortaleza. Escucho las intenciones y también me escucho a mí mismo, reflejado en estas voces. Mis percepciones y mis sentires salen a flote y me logran permear las emociones del otro en mí.